Nos vamos al barrio San Martín, porque estuvimos conversando con Vivana Sorge, ella es del Colegio Pablo VI, que una de las instituciones que integra la red barrial del barrio San Martín y Jardín. Están preparando lo que va a ser el festejo del Día del Niño, va a ser el sábado 24 de agosto. Este sábado no, el otro. Nos cuenta cómo se organizan como red y además nos invita a pasar también a los niños y niñas de los barrios San Martín, Norte y Jardín a pasar el Día del Niño. Exactamente, la red de los barrios Jardín y San Martín todos los años ya tiene como algunas actividades, eventos, y uno de esos es la celebración de la niñez. Uh-huh. La vamos a hacer el sábado 24 de agosto por la tarde de 15 a 18 horas en la escuela 297 del barrio San Martín. ¿Qué tipo de actividades van a ver ahí? Bueno, tiene que ver con esparcimiento, con juegos, pensar que los niños y niñas pasen una tarde divertida, entretenida. Siempre, digamos, se van sumando instituciones que forman parte de la red y que proponen distintas estaciones de juegos, algunas actividades musicales y siempre la tradicional chocolateada con tortas fritas que hacen de la capilla del barrio San Martín. Uh-huh. Y facturas que también ya hace varios años que los internos de la U12 las preparan también con mucho amor. Uh-huh. ¿Y quiénes están acompañando? ¿El municipio está acompañando o lo han armado directamente con la gente de las instituciones que integran la red? No, con las instituciones de la red. El municipio organiza siempre otra celebración, claro, por eso un... donde acompaña por ahí a través de las juntas vecinales o de las movidas que hacen desde el municipio. Nosotros pensamos en que está muy bueno lo que hace el municipio, pero le sumamos también esta actividad que ya tiene más que ver con los niños y niñas de los barrios en los que estamos. Contanos, ¿quiénes integran la red del barrio? Bueno, está la Capilla San Martín de Porres, del barrio San Martín, la Escuela 297, el 654, la Escuela Paulo VI, el Partido Socialista, la Universidad del Comahue, el Instituto de Formación Docente en Educación Física, APASA, que es la Agencia de Prevención de Adicciones. Siempre por ahí me puedo llegar a olvidar de alguien. Creo que el Centro de Salud, que si bien no está participando en todas las reuniones, pero siempre a estas actividades también se suma, que aprovecha siempre el espacio para difundir alguna cuestión relacionada con el cuidado de la salud. Y esta red busca de alguna manera trabajar y abordar las problemáticas que se dan en el barrio. Exactamente, sí, siempre está abierta, vecinos y vecinas que se acerquen. Nos reunimos los lunes en la escuela 297 de 18 a 19:30, siempre intentando escuchar a los vecinos y vecinas, ver qué respuestas se pueden dar o cómo gestionar ante los distintos por ahí estados de nivel provincial o municipal, que son los que deben dar respuestas. Bueno, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Muy bien, la palabra de Vivana Sorge, ella es representante del Colegio Pablo VI dentro de la red, que se reúne los lunes a las 6 de la tarde, 6 a 7 y media de la tarde, y están trabajando en la organización de los festejos del Día del Niño. Se reúnen en la escuela 297, la escuela primaria del barrio San Martín, en donde además van a hacer los festejos el sábado 24 de agosto a partir de las 3 de la tarde.